eres capaz de hacerte daño. Sigues buscando alguna prueba de mi engaño que justifique lo que estás imaginando. Me estás matando cuando insinúas que mi piel hoy huele a otra y de cualquier mensaje inventes una historia que justifique que aún no te has vuelto loca. Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mujeriego y que tuvieras que rogarme por un beso y me perdiera cada noche por ahí. Ojalá fuera cierto que amaneciera sin saber con quién despierta y no tener que desgastarme con tus celos. Pero te amo y yo nunca he sido así. Ojalá fuera cierto, pero no, yo solo tengo ojos pa' ti. Solo tengo ojos.